Así comenzamos esta segunda hora de Estrellas de Medianoche, solo baladas de 11 de la noche a 1 de la madrugada y después seguimos con un ritmo más alto hasta las 3 de la madrugada. Era Culture Club con su vocalista Boy George y la canción Do You Really Want to Hurt Me? ¿Realmente quieres herirme? Esto es Estrellas de Medianoche. Todos los días de 11 de la noche a 3 de la madrugada por emisora cultural de Pereira 97.7. John Jairo Muñoz acompañándolos. En un día como hoy, pero de años anteriores, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El pie derecho de Berrío le da el título máximo del fútbol colombiano. El Pereira es el campeón. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorito. Get up here, best friend, Adele. I really was just looking forward to coming tonight. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. Estamos a 20 de abril. Ya van 6 minutos del día 20 de abril, jueves. Y un 20 de abril en la historia. Vamos a ver qué sucedió. ¿Cuáles hechos importantes sucedieron? Por ejemplo, el 20 de abril de 1822, en el Presidio Real de San Diego, California, se arría la bandera española y se entrega la plaza al primer imperio mexicano, poniendo fin así a 309 años de presencia española en los actuales Estados Unidos. 20 de abril de 1889, en Braunau am Inn, Austria, nace Adolf Hitler, político, canciller y líder. O sea, Führer de Alemania desde 1933 a 1945, año en el que murió. 20 de abril de 1899, en el Imperio Alemán, una sentencia del Consejo Parlamentario autoriza a las mujeres a acceder al examen oficial de medicina en el territorio del Imperio. 20 de abril de 1913, en París, los dos hijos de la bailarina estadounidense Isadora Duncan se ahogan en el río Sena tras un accidente automovilístico. Ángela Isadora Duncan, conocida como Isadora Duncan, fue una bailarina y coreógrafa considerada por muchos como la creadora de la danza contemporánea. El día 20 de abril del año 1923 en Italia, Benito Mussolini suprime el recuerdo del primero de mayo, es decir, la masacre contra los obreros de Chicago. O sea, lo borra. El 20 de abril de 1923 nace en Nueva York Tito Puente, legendario percusionista, quien falleció en el año 2000. El 20 de abril de 1939 en Alemania, el aniversario número 50... El cumpleaños número 50 de Hitler es declarado fiesta nacional. 20 de abril de 1941 nace Ryan O'Neill, actor estadounidense. 20 de abril de 1949 nace Jessica Lange, actriz estadounidense. En 1950 nace Sergio Cabrera, cineasta colombiano. En 1961 en Cuba resulta un fracaso la invasión de Bahía Cochinos de partidarios anticastristas cubanos, apoyados por la CIA estadounidense. El 20 de abril de 1967, en el Madison Square Garden de Nueva York, el boxeador italiano Nino Benvenuti arrebata el título de campeón del mundo de los pesos medios al estadounidense Emily Griffith. El 20 de abril de 1992 muere Benny Hill, cómico británico, quien había nacido en 1924. En 1993 muere Cantinflas, Mario Moreno Cantinflas, actor y comediante mexicano, quien había nacido en 1911. El 20 de abril de 1998 en Estados Unidos, Bill Gates

Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Oh. en Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Around

una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. De la saga de Staying Alive, de la saga de Saturday Night Fever, la película Staying Alive de 1983, los Bee Gees, Someone Belonging to Someone. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Come sucedió un día como hoy, 20 de abril de 2002. Hace 21 años. En la disputa sobre quién poseía los derechos de las grabaciones de Nirvana, los exmiembros Dave Grohl y Chris Novoselic pidieron a un tribunal de Seattle que probara que Courtney Love estaba mentalmente estable. Le dijeron a la corte que Love era irracional, voluble, egocéntrica, inmanejable, inconsistente e impredecible. También afirmaron que un contrato que había de por medio no era válido porque Courtney Love estaba drogada en ese momento. Una fuerte pelea, fuerte disputa entre Dave Grohl y Chris Novoselic contra Courtney Love, la viuda de este señor que canta aquí, Kurt Cobain. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Nirvana in New York City, Unplugged, el tema Lithium. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on beers, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah! I'm

choice. I hear your voice. Feels like flying. I close my eyes. Oh God, I think I'm falling out of the sky. I close my eyes. Heaven help me. When you call my name, it's like a little. Just like a child.